sin ti. Deseas comprar o vender paredes, bienes raíces es la solución. Con oficinas en la República Dominicana, New York y la Florida, nosotros podemos ayudarte a adquirir o vender cualquier tipo de vivienda. Tenemos proyectos de casas y apartamento en todas partes del país, incluyendo proyectos en Punta Cana, Santo Domingo, Santiago, Las Terrenas, San Francisco de Macorís y Castillo, con precios bajos, empezando desde $30,000 y puedes separarlo con solo $1,000. Para más información, llama directo o al WhatsApp 809-478-1281. Si deseas comprar o vender, paredes, bienes raíces es la solución. Global Internet, el mejor internet del país. Estamos buscando instaladores para la zona de Castillo, para formar parte de nuestro equipo de trabajo. Para mayor información, 809-828-0707 y 809-244-8989. Global Internet, el mejor internet del país. Dominando el espectro radiofónico en los 89.9 MHz, esta es Ponche 89. Era yo la que lloraba cuando desaparecías por una semana. Me moría de tristeza y desesperación. Era yo quien perdonaba y me callaba el odio mientras me engañabas. Cualquier cosa para no perder tu corazón. Pero como el viento todo cambia. Ahora me río yo. Oh, que juraba que jamás habría sitio para otro hombre. Pero un día mi tristeza se volvió pasión. Hoy lamento confesarte que mis sueños tienen otro nombre. Como un tonto te perdiste la mejor canción. Radiofónico en los 89.9 MHz. Esta es Ponche 89.